Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por el espacio. No, gracias a vos. De este lado te habla Ángeles y el gato. El gato soy yo. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes, Jaquelina. Jorgelina. Jorgelina. Perdón. No. Buenas tardes, Jorgelina. Así empezamos, de mal. Ansiosa de escucharte, de que cuentes todo lo que tenés para contar, porque tenemos que dar esto a conocer y después la Luli me lo editás, me lo bajás y lo vamos a difundir y se lo vamos a mandar a Cornejo, a toda su familia y a todo Mendoza para que se entere cómo el gobierno de la provincia tiene en el corazón a nuestras niñeces y adolescencias. Así que ahí, si querés empezar a contarnos. Me encantó la parte de Cornejo y Cornejo y asociados. Sí, y asociados y socios y de toda esa mafia que tiene Cornejo. Uh-huh. Primeramente, lo que tengo para contarles es mucho. Esta es una lucha que viene llevando los compañeros de CITEA ya hace más o menos dos años largos, y anteriormente con la CTAA, con nuestra compañera Raquel Blas, ¿sí? Uh-huh. Esto que ha pasado en el hogar de Maipú, en vivencias compartidas, lo denuncian unos compañeros en la Fiscalía 10, justamente por lo que ustedes decían, malos tratos verbales, físicos, insultos, amenazas, golpes, pero lo más triste es que es contra la niñez, o sea, contra nuestros niños, niños que se le han vulnerado totalmente los derechos, ¿no? Ellos que se jactan hablando de la 26.061 y son los que menos hacen por la niñez de Mendoza. Pero todo esto comenzó cuando la señora Marcela Fernández quiso modificar la ley, la 26.061, que fuimos a la bicameral, donde justamente nos opusimos a lo que ella planteaba en la ley, que era el desastre que se venía después, que justamente está pasando hoy por hoy con nuestros chicos. Lo más triste de todo esto es que nosotros ya hemos hecho reiteradas denuncias en lo que es Fiscalía de Estado, en Derecho y Garantía de la Provincia, tenemos la denuncia de los compañeros en la Fiscalía 10 de Maipú, le hemos presentado en mano al señor Alejandro Verón y le hemos presentado en la Cámara, ¿no? Con fotos, con pruebas, porque acá encima le tenés que llevar las pruebas, sabiendo ellos que es verdad lo que estamos haciendo. Y no se le ha dado injerencia alguna, o sea, para ellos la niñez no existe, para ellos los chicos son un número más. Es totalmente lamentable lo que está haciendo este gobierno, nefasto, como le digo yo que es nefasto, que lo que menos le importa es la niñez de Mendoza. Incluso les voy a comentar algo de una reunión que fuimos a esta mañana a DGP, justamente le llevaba fotos de hogares donde los chicos están pasando hambre, ¿sí? Que le piden, por favor, que le den una ración más porque tienen hambre y no tienen presupuesto para darle de comer a los chicos. Y otra cosa muy, muy triste, que era lo que yo quería plantearle a la señora directora, Vanina Barone, hay un señor trabajando ahí que se llama Juan Álvarez, ¿sí? Avalado por la señora Belén Canafoglia, y la mamá de este señor, de Juan Álvarez, tiene un geriátrico, donde hace trabajar a los chicos de DINAF, porque para mí siempre va a ser DINAF, no DGP, porque detesto el nombre de este gobierno. Explicarle a la audiencia qué es lo que es la DGP. Es Dirección General de Protección de Derechos, por eso que este es el nombre, seguro, porque derechos no tienen. ¿Hace cuánto cambiaron el nombre? Cuando entró el señor Cornejo. Claro, o sea que, sí. Una toma de pelo. La pintada de lila y violeta, tanto que le gusta ese color al señor. Y la desfinanciaron, entonces, de paso. Claro, la desmantelaron. Es más, incluso a los chicos se le quitó todo lo que era la recreación. Esto lo dice la denuncia, no es que lo estemos inventando, lo dice la denuncia en la Fiscalía Día de Maipú, donde a los chicos no los dejan ir a la escuela, así es como que lo castigan, a la escuela de fútbol, le niegan el alimento. Pero nos hemos enterado últimamente que a este hogar, que es Vivencias Compartidas, ya lo han desmantelado, ¿sí? Han retribuido a los chicos a otros hogares y siguen estando los mismos cuidadores, o sea que tiene que estar el mismo tipo que le pegaba o los maltrataba a los niños. O sea, ellos arreglan todo así porque debe ser hijo de, o un pariente de, o algún acomodado, ¿no? Entonces, estamos cansados de que no se le dé curso a las reiteradas, denuncias que estamos haciendo. Si bien la justicia sabemos que tira más para el lado del radicalismo y que por eso las archivan, pero yo creo que esto ya es un hecho grave lo que están haciendo con la niñez de Mendoza, y a mí en particular me causa muchísima indignación. Uh-huh. A raíz de todo esto, pedimos una reunión esta mañana, fuimos a DGP con CITEA, cuidadora de microhospital, porque también estamos con el asunto de los pase a planta, esto que han parado el gobierno junto con el gremio ATE. Uh-huh. La señora esta, bueno, no me quiso atender, lo único que pedía era que me llamaran la policía. ¿Otra vez? Otra vez. Sí, otra vez. La única manera que tienen estos funcionarios... funcionarios que, entre comillas, ¿no? Pues estoy tratando de ser educado para referirme a toda esta caterva de sátrapas que están detrás de escritorios y que ostentan un poder, que el poder de negarle el derecho a trabajadores y trabajadoras a, por ejemplo, estar en planta y no seguir trabajando de manera... laburar en negro, que es como se dice en la jerga, ¿no? A través del monotributo. Y que pasa lo que pasó hace, yo no sé si cuánto hace, hace 1, 2, 3 meses, cuando quisieron echar a esta compañera de la DINAF, ¿te acordás? Jorgelina, que la echaron de palabra y después se tuvieron que echar para atrás, ¿no? Exactamente, sí, con la compañera Fernanda. La despidieron por teléfono, se tomó una medida automáticamente y la tuvieron que reincorporar, primero porque no es la forma, segundo porque no le dan el derecho a defensa. Por eso es que los compañeros tienen mucho miedo a hablar y a mostrar lo que realmente está pasando en los hogares. A través de esa lucha se logró que la compañera estuviera reincorporada, justamente porque ellos no respetan, ni eso respetan, el plazo administrativo que tienen los compañeros para defenderse, no le dan un derecho a defensa. En este caso, no les quedó otra que hacerlo. Pero ¿qué pasa? Después toman represalias contra quienes lo defienden. En este caso, los delegados que hemos sufrido descuentos, persecución, acoso... Y ahora resulta que hasta me prohíben la entrada de GP y me llaman la policía. Pero bueno, fuimos atendidos por el contador Felipe Lausieri, donde él se comprometió que el día miércoles de la semana que viene vamos a tener una reunión donde él va a tratar de reunirse con los más arriba para ver qué solución le dan a todo esto que está pasando con respecto a la niñez en los hogares, en las condiciones que tienen los hogares, ¿no? Porque si ustedes vieran las fotos, esto es lamentable. La verdad que dan ganas de llorar, ver cómo tienen a los chicos en los hogares y que un niño te pida llorando que le den más de comer porque tiene hambre. O sea, a mí me produce mucha impotencia, mucha bronca. O sea, estamos hablando de hogares que tienen a niños, a niñas y adolescentes que han sido vulnerados en todos sus derechos básicos, y entiendo que en ese puntual centro de hogar de Maipú además habían chicos que son con discapacidad. o sea, doblemente vulnerados, o sea, por todos lados, y es terrible, la verdad, lo que pasa, y con la complicidad de los medios, porque cómo sale el medio hegemónico a decir el gobierno de Cornejo viene sistemáticamente, desde que asumió, desfinanciando todos los sectores, como niñas y adolescencia, también cerró el área de discapacidad, el centro de discapacitado donde iban a hacer terapia. O sea, es siempre la desfinanciación. La semana pasada están en la legislatura, ahí en esa esquina, debatiendo sobre el presupuesto, y entiendo que estamos en el mismo lugar o peor. Desfinanciados, no tengo el número, habría que buscarlo, se lo tenemos ahí a los oyentes para la próxima. ¿Cuánto es el presupuesto que tiene Cornejo y sus asociados para destinar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestras personas con discapacidad? ¿Cuál es el número? Queremos saberlo. Lo están debatiendo, están en eso, en cuarto intermedio, no se lo aprueban, sí, pelea, no sé. Pero, o sea, si no salimos, si los medios no acompañan a difundir todo esto que están pasando los niños, porque evidentemente las personas, ellos fueron vulnerados en su casa, van a un centro donde vuelven a ser vulnerados porque no hay un equipo que los pueda contener. Porque te escuché en una entrevista que hay lugares donde hay 25 chicos y dos cuidadores. Exactamente, generalmente en los hogares hay dos cuidadoras para 24 a 30 chicos por turno, donde vos imagínate, si tiene que salir una cuidadora con el niño al médico, se queda una sola, ¿me entendés? Los chicos muchas veces cuando los llevan a la escuela no quieren llegar al hogar, no quieren llegar a los hogares, ¿no? Y los que están, como vos me decías, con que tienen diferentes patologías, en este caso en el hogar y vivencias compartidas, ¿no? Que ellos tienen problemas de salud mental y demás, encima son castigados, y parece que a esta gente la premian, y el equipo técnico, los equipos técnicos que tienen que trabajar, como tienen que trabajar, se preocupan más en hacerle notificaciones o inventarle causa a los trabajadores por decirle las cosas que están mal, que preocuparse en realidad por lo que le está pasando al niño. Esto es increíble, esto es algo que nunca en los años que yo llevo lo he vivido. No es que te estoy hablando de una denuncia, ya llevamos como 10, con un niño quebrado en el lugar 18 porque lo reprimen como a la policía, porque justamente te hablaba de este hombre, de Juan Álvarez, que tiene metida a la novia ahí, ¿no? Que vive a la vuelta, lo va a la novia, o sea que va un ratito, da órdenes, se va a su casa y no labura. Y si lo hace otra cuidadora, es despedida. Y este tipo, que tiene el geriátrico con su mamá, que es lo más loco que puede haber, sacan a los niños de DINAF, le pagan 10.000 pesos y los hacen trabajar de domingo a domingo, ¿sí? En la primera reunión, Marina Barone me dijo, pero está bien, porque los chicos se tienen que reinsertar. Sí, pero no, porque todavía no tienen la mayoría de edad. O sea, lo están como haciendo trabajar como esclavos, ¿me entendés? No tengo palabra. Encima los niños, o sea, los chicos que van a laburar a ese geriátrico, no es que se ocupan solamente de los viejitos del sexo masculino, sino que tienen que bañar a la viejita de sexo femenino. Entonces, estamos haciendo una investigación hacia ese geriátrico, y de dónde saca este señor o la señora los fondos, ¿no?, que tiene supuestamente para el geriátrico. ¿Será una locura? ¿Será lo que les recorta a Cornejo a niñas y adolescencia, quizás? Porque ahí una oyente me manda, muchas gracias, Moni, el porcentaje que tiene predestinado, el recorte que presenta para el presupuesto 2022. El gobierno de Cambiemos en Mendoza tiene un recorte del 8% en niñas y adolescencia. O sea, un recorte. Así que imagínate que me pongo loca, porque si a lo que vos estás contando, mira la perspectiva que tenemos de un 8% menos de presupuesto para el área. Así que nada, todo por seguir haciendo. Vamos a seguir este caso, tenés el micrófono de la radio abierta para seguir contándonos cómo va todo y en cómo podemos ayudar. Yo les agradezco realmente el espacio que nos dan, porque es lo que a nosotros más nos gusta, estos medios comunitarios. En realidad, si viniera el Canal 9 no le daría una nota, al Canal 7 tampoco se la daría, que va y le siga pagando Cornejo, porque no me gusta a mí hacer crítica con gente que no da la cara ahora con lo que está pasando con la niña, adolescencia y familia. Porque esto no es de ahora, esto viene de hace rato, de que entró el gobierno de Cornejo y modificaron la ley. Uh-huh. Pero una ley que les beneficia a ellos, no a la niñez. Uh-huh. Entonces quiero dejarle claro a los directivos de DINAF, a la señora Vanina Baroni, que me vive amenazando, que no le tengo miedo ni a ella, ni al señor Alejandro Verón, ni al que se me ponga adelante, porque cuando uno dice la verdad, no ofende ni teme. No me hace falta andar llamando a la policía, ni mucho menos. Sí hemos convocado a todos los compañeros para el día miércoles, porque un trabajador que colapsa no le puede dar lo mejor al chico. Un trabajador que está llevando comida a un hogar para que los chicos coman, ya me parece totalmente, muy bajo, porque si tienen para campaña, porque vos vas por la zona céntrica, ¿no?, y tenés que ver la foto de estos desagradables por todos lados, y ves que vas a un hogar y no tiene un chico para comer, me parece ya esto ya es demasiado. Exacto. Entonces hacerle ver a la sociedad, o que escuche a la sociedad, de realmente de lo que está pasando con la niñez, con ancianidad y con discapacidad, porque también se unifica la lucha a la gente del Jorba, ¿sí?, y la gente de ancianidad también, por lo que están viviendo. Así que yo en realidad le agradezco mucho el espacio, de verdad, de corazón, por los niños, que es una lucha realmente de corazón que llevamos los delegados de CITEA. Bueno, Jorgelina. Y los trabajadores también. Jorgelina, te agradecemos mucho la nota. Bueno, ya sabes, totalmente a disposición. Y seguiremos esto atentos y atentas a ver qué pasa. Un abrazo.